¿Y cómo dice Gurí? Dice, y acaba de llegar, y a ver, no lo dudes más, que te vas a mover. ¡El estilo, carajo!